camilla maquita, como luz de las estrellas. Es tan linda su boquita que incita siempre a besar. Su corazón amoroso y su cuerpo seductor, tiene un hablar melodioso, toda ella inspira el amor. Recuerdo cuando te vi, mi ser entero te di, mi chamaquita. Tú nunca sabrás, mi bien, lo grande de mi querer que por ti siento. No seas así, corazón, correspondele a mi amor que yo te ofrezco. Eres preciosa y bonita, eres mi flor de pasión, mi chamaquita. Chamaquita, tú nunca sabrás, mi bien, lo grande de mi querer que por ti siento. No seas así, corazón, correspondele a mi amor que yo te ofrezco. Eres preciosa y bonita, eres mi flor de pasión, mi chamaquita.